Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación de este día. Quien también les habla. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor continúe bendiciéndoles, gozando para que ustedes gocen junto a sus seres amados. Bueno, continuamos con este tema de la adoración. Mira, Horacio, ¿sí? Quizá uno podría decir, porque esto Dios está mostrando quiénes son los el verdadero Dios, no cualquiera. Pero uno podría decir, mira, aquí no hay excusas. ¿Por qué? El día de ayer habíamos visto todo lo que Dios indicó en relación a la verdadera adoración. Capítulo 32 nos dice que el pueblo se desvió de esa adoración. O sea, ¿cuánto tiempo había pasado? Yo voy a decir 40 días, un mes, más de un mes, no sé. Pero, ¿cómo se olvidaron de la verdadera adoración? O sea, lo que uno puede decir que aquí es digno notar un poquito el hecho de que la demora de Moisés en el monte se transformó en motivo de apostasía para este pueblo entero. Y reflexión, ¿no has escuchado tú, y la Biblia lo dice, el Señor se tarda en venir? Exactamente. El Señor se demora, ¿qué es lo que pasa? El Señor sabía que eso iba a ocurrir, ¿eh? Incluso hay una parábola, el Señor contó una parábola acerca de esa tardanza. ¿Te acuerdas cuando el siervo empezó a hacer lo que se le antojaba y con sus consiervos? Entonces el señor sabía que esto iba a ocurrir, y Pedro también lo manifiesta, que muchos van a decir que como desde nuestros abuelos que se está pensando esto, y el Señor tarda su venida. Bueno, aquí ellos ya después de un mes dijeron, ya seguramente Moisés murió arriba en el monte, así que ya no vamos a tener más, necesitamos a alguien que nos guíe. Por eso forzaron prácticamente a Aarón, y Aarón tuvo miedo de este pueblo, y le dijeron que le hiciera dioses. No olvidemos, Aarón también había estado en Egipto, así que conocía las costumbres de allí. Y se dice también que esto puede haber sido producto de aquellos egipcios que salieron. No olvidemos que no solamente en el Éxodo salieron israelitas. Salieron también gente de Egipto. Claro, mucha gente que vio la grandiosidad. Exactamente, de ese Dios, pero que además, además seguramente habían habido algunos casamientos posiblemente de egipcios con israelitas, a pesar de que eso estaba totalmente prohibido. Pero tú sabes que no siempre aquellas cosas que el Señor les mandó, ellos estaban cumpliendo. Cuando Moisés los sacó de Egipto, ellos como esclavos habían retrocedido bastante. Habían retrocedido en la enseñanza que el Señor les había entregado. Y ellos le dicen que les haga un Dios. Y puntualmente el texto va a decir lo siguiente, y en 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Si Dios estaba con ellos, claro, estaban pidiendo. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bastó un tiempecito para que ellos desviaran esa idea de la verdadera adoración. Y fue así que ellos, se dice que también en este caso, Aarón, tratando de persuadirlos, dice que le pidió que trajeran los zarcillos. Seguramente ellos se van a negar y van a decir que no. Y ellos se sacaron los zarcillos, los aros que tenían, y se los entregaron a Aarón. Y Aarón dice que los fundió e hizo un becerro. Y ellos estaban acostumbrados en Egipto a ver la imagen del buey Apis. Y recordemos que tenían una cantidad tremenda de dioses en Egipto. Entonces, luego que fue hecho esto, le dice, mañana habrá fiesta. Cuando ponen a ese dios en el altar, ellos comen, beben y bailan. Claro, ahí hay una diferencia, te fijas tú, de alguna manera está mostrando que el concepto de la adoración equivocada trae o conlleva algunos equívocos en relación a la verdadera adoración, porque ¿qué es lo que hacen ellos? Primero se despojan de algunas cosas que tenían, en todo caso era bueno que se las sacaran. Sí. Y entonces el pueblo apartó sus zarcillos y y las trabajaron muy bien, hicieron el becerro, pero dice en la escritura puntualmente que Aarón le dice, ya mañana será fiesta para Jehová. Interesante, para Jehová. Sí. Y en el versículo 6 dice, al día siguiente madrugaron, estoy pensando quienes a veces no llegan a tiempo a las reuniones también, ¿no es cierto? Pero dice, aquí madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Hasta aquí vamos bien, solo que hay un becerrito que está haciendo el problema. Pero mira lo que viene, cómo se desvirtúa. Y se sentó el pueblo, como tú decías, a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Resulta que ellos empezaron a bailar, pero este era un culto netamente pagano. Era lo que ellos habían, lo que muchos hacían o habían visto hacer en Egipto. Era una copia de eso. Es algo totalmente diferente a lo que corresponde la adoración al verdadero Dios. Y fíjate, con respecto a esto, dice, la gente bailaba. Todavía hay personas que piensan en esta danza que bailar es bueno porque no hay ningún problema. Pero creo que es bueno que nosotros investiguemos un poquito. Si nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras, el baile de los israelitas siempre fue algo diferente a lo que se ve hoy día. En primer lugar, siempre lo hacían mujeres solas u hombres solos, como el caso de David. Cuando David danzó, cuando David bailó, no lo hizo acompañado, él lo hizo solo. Era una expresión de júbilo, de alegría. Y en este caso, recordemos cuando las mujeres danzaron ahí, cuando pasaron el Mar Rojo, dice que las mujeres danzaron. En este caso era un baile mixto y era totalmente diferente porque era un baile sensual. La Biblia no lo dice, no vamos a decir ahora que de dónde saqué, porque la Biblia, pero era una manifestación pagana de lo que ellos lo que ellos hacían al becerro. Es que uno, fíjate, claro que uno tiene que relacionar cómo eran las fiestas paganas. Claro que sí. Y ellos no están dirigiendo su alabanza en relación a lo que Dios les dijo, sino justamente nunca habrían hecho el becerro. Entonces se fueron. Claro que sí, por ahí ya estaban mal de ahí. Y lo pagano tendía, ¿no es cierto?, a un desenfreno sensual realmente. Eso era lo que pasaba. Por eso que llegaron. Entendemos, fíjate, cuando Moisés empieza a bajar, va Josué y habla con él y le dice: parece que hay guerra. Se escuchaban gritos y todo eso. Y Moisés, que sabía lo que ocurría en Egipto, él había visto muchas fiestas, seguramente había escuchado todo eso. Moisés se da cuenta y le dice: no es guerra. Moisés sabe que el pueblo se había apartado de Dios y estaba haciendo justamente lo que no correspondía. Eso correspondía a una fiesta pagana. Y ahí Moisés se da cuenta de que el pueblo se había desviado. Y por eso Moisés baja, dice, rompe las tablas, hizo polvo el becerro, lo echó al agua y les dijo que tenían que beber todos aquellos que habían participado de esa fiesta, todos aquellos que se habían apartado de Dios, aquellos que habían dado vuelta la espalda a Dios. Ahora hay un detalle acá, Horacio, en relación a esto, porque nuestra conversación está en torno a la adoración. ¿Cómo se desviaron de la verdadera adoración buscando un becerro, buscando una, haciendo fiestas paganas? La verdad es que este episodio, Horacio, ilustra la lucha constante que hay en la naturaleza humana. Esta Así lucha es. Que lleva, ¿no es cierto?, que de alguna manera Pablo lo grafica en Romanos diciendo, entre la carne y el espíritu. Justamente. La tendencia a volver atrás, volver como se describe a veces, volver a las mismas costumbres que se tenía, y al final cuando tanto volvemos que empezamos a decir, no, si Dios también se agrada con esto, Dios es un Dios que nos acepta. Ellos pensaron que Dios los estaba aceptando, pero qué terrible consecuencia, porque cuánta gente murió que nunca quiso doblegar su espíritu. Moisés va a decir, todos los que estén de parte mía, ¿no es cierto?, vengan acá. Y ahí donde aparece el concepto, lo lindo de la tribu de Leví, que se apartó. Pero mira, tuvo que destruirse todo vestigio, y esto es una cosa muy importante para la verdadera adoración, oración. Si tú no dejas algunas cositas que tenías en el pasado y que no eran buenas, tu adoración que, nunca va a ser exactamente correcta. Y que son de mi agrado. Debo enfatizar esto, porque nosotros, y ya lo hemos dicho, nosotros tenemos gustos que han sido pervertidos por el medio, han sido pervertidos por el pecado, y a veces yo, como encuentro que eso es bueno, bueno, ¿por qué Dios no lo va a aceptar? Yo se lo ofrezco. Entonces, cuando yo adoro, yo estoy entregando algo, pero como que le estoy dando algo a un igual. Imagínate si yo te doy un regalo. Yo te doy un regalo con la certeza de que tú vas a aceptar mi regalo. Pero no puedo pensar lo mismo de Dios. Dios no es un igual a mí. Entonces yo tengo, en este caso, tengo que pensar qué es lo que para Él le es agradable. Dios es un Dios que está en una esfera superior de pureza, cosa que no sucede conmigo. Entonces yo tengo que pensar en esto. Ellos, y hay gente hoy día que al ofrecer música u otra cosa, a veces lo hacen pensando en que porque a mí me gusta, Dios tiene que gustarle. Es que la adoración está centrada solamente en Dios, y es el problema que a veces centramos ahí, la adoración en la persona. Exactamente, entonces, ese es un gran problema, ¿eh? Claro. Es un gran problema. Ahora, una reflexión que quizás terminando nuestra conversación podremos hacernos, que hoy día pareciera que es atractivo algunos tipos de adoración, como lo fue para Israel en esa época, pero puntualmente a veces hay dirigentes que aceptan, son dóciles a doblegarse a este tipo de adoración, que más que llevar a Dios, llevan a un desenfreno, llevan a encontrar con un Dios que no es el Dios. No están consagrándose a Dios realmente con algunas cosas. Yo te digo sinceramente, lo habíamos dicho la semana pasada, el hecho de que a veces nuestras adoraciones terminan en aplausos. Y el aplauso no es una gratitud a Dios, más bien es... Por mucho que se dice, vamos a hacerle aplauso a Dios, pero están ablandiendo al hombre, hay que tener mucho cuidado con eso. Es una costumbre nuestra, totalmente nuestra. Bueno, vamos a dejar esta conversación, te siga leyendo, estos textos son realmente interesantes para la de edificación espiritual. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Recuerde que hay un principio de la naturaleza humana, y es que no nos elevamos más que aquello que adoramos o reverenciamos. No lo olvide, téngalo presente. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.